que cae, cae por una razón. Unos inundan la tierra, otros a mi corazón. Churito lagunero, una casa si yo quiero. Ay, churito lagunero, una casa si yo quiero. Para llenarla de flores y andar por el mundo entero. Para llenarla de flores y andar por el mundo entero. Agüita tibia del mate, yuyito rico de monte, monte. Perfuma la tardecita, como los ojos cantores. Conozco ríos que cantan, conozco ríos que cantan, ríos que cantan y que me cuentan secretos. Contaron que en el me fondo contaron que en el fondo se ven estrellas y versos. Si dibujas en la orilla y llueve la noche entera, aunque la lluvia lo moje, queda grabado en la arena. Aguacero que todo aguacero que cae echa razón, aunque la lluvia a la tierra, si queda la tierra, gracias a mi corazón. Agüita tibia del agua y la lluvia.